tómale fuego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy. Comenzamos hoy con música urbana. Sí, señor. Música urbana. ¿Y por qué comenzamos hoy con música urbana? Hombre, porque ha sido el género musical más escuchado en este primer semestre de 2020. Y es apenas una seguidilla, es apenas la continuación de la tendencia de los últimos 15 años. Oigan bien, viene pisando fuerte la música urbana, siendo número uno en lo que tiene que ver con escuchas y también podríamos decir en el apartado de baile, porque resulta incontenible este género musical. Termina uno moviéndose aunque no sepa bailar reggaetón. Y vamos encontrando noticias un poco particulares en el contexto de la música urbana. Está orientada a un público joven y hay artistas que intentan mantener precisamente una imagen que guste entre el público joven, pero que cada día también dentro del género se va madurando. Estamos hablando de los artistas. Algunos tienen calvicie y eso supone un riesgo para la imagen, o algunos lo ven así, pero hay quienes han querido salir de esa situación. Hay quienes han querido salir de la peluca, Lili Lozano. Y uno de ellos, el novio de Karol G, que se cansa de fingir y muestra su calvicie. Estamos hablando de Anuel. Sabemos que Nicky Jam, por ejemplo, siempre aparece con una gorra de beisbolista, en las carátulas, en los conciertos, en las fotografías. No hay manera de ver a Nicky Jam sin la gorra, sin algo que le cubra la cabeza, el cuero cabelludo. Y es producto de una calvicie. Tiene miedo a que le vean la calvicie porque le van a dejar de comprar las canciones. Yo creo que se debe dar un paso de madurez en este sentido. Vamos hacia una sociedad, sí, que busca la perfección, pero al mismo tiempo hacia la verdad. Yo creo que el éxito que obtiene, que viene alcanzando esta música a nivel internacional, nos debe de inmediato poner sobre este mismo escenario, pues en la realidad demostrarnos tal cual como son, realistas, sería un punto de madurez. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buen café. Hoy es lunes. Les deseamos a todos que hayan tenido un excelente fin de semana y que esta que comienza sea una semana muy productiva. Y lo hacemos en esa onda, a ritmo de música urbana. Se mantiene la tendencia en la industria musical. Definitivamente reina el género. Y también lo que pasa alrededor de los personajes que protagonizan la escena de lo urbano. Los genes no se niegan y entonces tenemos unos cuantos personajes por allí con calvicie asumida o no, pero con calvicie. De todas maneras, Jorge, me llama la atención porque en los últimos tiempos en los caballeros raparse completamente el cabello ha sido moda, o sea que no entiendo así por qué tanto como tanto prejuicio con eso, ¿no? Extraña, y sobre todo cuando se trata de unas personas que a través precisamente de las letras de las mismas canciones han intentado ser realistas, hasta escuetos, y se les ha cuestionado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la imagen personal, miren que ocultaban algo. Pero bueno, ahí tenemos ahí a Anuel, que ha decidido finalmente dejarse ver sin la peluca. Fue fotografiado sin su peluquín y se demostró que todos los rumores sobre su falta de cabello eran ciertos. Mira tú, ¿qué edad puede tener Anuel? No llega a los 40. No llega a los 40 años. Es ¿sabes que ahora mismo hay sí, caballeros y ya no se diga damas, ¿no? Que están en los 40 y parece que tuvieran 25 o 30. Sí. Pero la genética en ese sentido con la alopecia pues pesa muchísimo. Seguramente tiene esa tendencia en la familia y entonces está padeciendo de esa calvicie temprana. Pero cuanto menos, ¿no? Lo que tú decías, hombre, dejarse ver la calva, ¿no? Como se dice popularmente. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero hoy, dando cuenta del éxito de la música urbana y de esta particularidad. Artistas que tienen calvicie o alopecia. Mira, tiene 27 años, Anuel. 27. 27. Pero, Carlos, tú que eres un especialista en música urbana, usted inmediatamente dígalo. Este señor, este caballero, yo que le sigo, tiene 27 años exactamente. Ella aparece con un sombrero blanco, aparece también, bueno, lo han convertido en parte de la imagen, pero... Sí, se le extrañaba, se le veía un poco extraño ese look. Ese look, sí. Ese look, es verdad que, bueno, yo es que me fijo muy poco en estas cosas. Claro, ¿no? Claro, yo juraba que era su cabello, porque aparte hay que decirlo también, el peluquín que eligió iba mucho con su fenotipo, ¿no? No es un tipo de cabello lacio, es un tipo de cabello más bien crespo, que yo juraba que ese era su cabello, ¿sabes? No lo hubiera imaginado jamás, y mira que cambia muchísimo, pero definitivamente el tema de la genética. Les cuento, amigos, que yo comparto cabina con dos que nunca los van a ver en ese tema, porque se nota que tanto Carlos Angulo como Jorge Rivera tienen una buena genética en ese sentido y van a tener cabello tan longevos como sean. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Hasta ahora, lo que llama la particularidad de Anuel es que no es que esté calvo, con así decirlo, sino que puede decirse que es ese tipo de frente prominente. Imagínate. El tipo de cabello que le queda está desde la parte media de la ni cabeza. Ni siquiera es alopecia. ¿Eh? Es un estilo de cabello que se ve que sufrirá de algún tipo de alopecia, pero solamente en la parte de que es eso, no le crece cabello. Claro, por ahora, parte... porque tenemos que tener en consideración que solo tiene 27 años, ¿no? Por ahora. Habría que verlo a la vuelta del final de los 30, como decía Jorge, cuando ya esté cercano a los 40, seguramente ya esa alopecia irá también recorriendo más territorio de esa cabeza, ¿no? También que recordemos que el año pasado el mismo Farruko le pasó prácticamente lo mismo cuando en un video en Instagram estaba en una playa cuando de repente pasó uno de estos aspersores y se Farruko es otro de la lista. Se le vio que de repente el mismo tipo de peinado en el que lleva el pelo muy por encima de la línea de la frente, se le voló todo hacia atrás y se fue más atrás de lo que los fanáticos pudieran haber esperado. Es decir, que también usa peluquín. Un tipo de peluquín, o que sencillamente están muy preparados para cuando se peinan poder tapar esa frente prominente, como quien dice. Por llamarlo de alguna manera, pero eso es calvicie. Eso es calvicie, señores. Pero bueno, así comenzamos hoy este lunes, dando cuenta de quienes tienen cromosomas a favor, quienes tienen genética a favor y quienes no, entre los urbanos, que a pesar de su juventud comienzan ya a mostrar algunos signos de calvicie y les preocupa mucho. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't play your games when I see a bail. This is a new day, I'm in a new place. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa y aquí está nuestro comentario de actualidad. Aquí está el monólogo de la actualidad. Al comenzar nuestro espacio repasando diversos temas. La mayor preocupación en estos momentos en España tiene que ver con los rebrotes del coronavirus, pero no podemos decirle nada en cuanto a cifras, porque primero fue el gobierno nacional quien decidió no entregar cifras durante el fin de semana y ahora se han sumado también las comunidades autónomas. Esta tarde esperaremos el golpe, lo que diga Fernando Simón, porque tarde o temprano habrá que entregar las cifras. Mientras tanto, se tiene conocimiento de un goteo incesante de rebrotes por toda la geografía española. Los casos de COVID-19 superaron este domingo los 19,4 millones en el mundo, aunque la curva de contagios diarios de esta semana parece mostrar cierta ralentización después de 2 meses de rápido crecimiento de la pandemia, según los datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud. A falta de los resultados de este domingo, en las últimas 2 jornadas se registraron 280,000 casos diarios, cuando hace una semana se rozaron los 300,000. Desde junio, las cifras más altas suelen darse en el fin de semana. En lo que tiene que ver con el contexto nacional, las comunidades siguen notificando nuevos casos positivos y también acciones para comprobar el grado de cumplimiento de las medidas frente al virus, que algunos pretenden eludir infringiendo las normas y otras malas conductas, lo que ha derivado en un aumento del número de sanciones en las últimas horas. En España, en Valencia, por ejemplo, el número de sanciones diarias por no utilizar la mascarilla, solo por no utilizar la mascarilla, está en el orden de los 100 y no ha bajado. 100 sanciones diarias. En lo que ha corrido, por ejemplo, en Alicante, por hablarles de otra provincia, donde la policía local ha desalojado esta madrugada 66 personas de una discoteca por tener habilitada la pista de baile. Según el Ayuntamiento Alicantino, los agentes han impuesto además durante este fin de semana un total de 139 sanciones a personas que no llevaban la mascarilla, esto en la provincia de Alicante, sobre todo jóvenes en la zona de ocio, y ha sancionado a 40 establecimientos por incumplimientos. El ocio se ha convertido precisamente en un dolor de cabeza porque no está ayudando a la contención o a la aplicación de las medidas sanitarias para detener la propagación del virus. Hoy los periódicos traen portadas diversas, lo que tiene que ver con los temas. El País, por ejemplo, destaca en primera página que Trabajo prepara un subsidio para 150,000 parados sin prestación, mientras que ni república ni referéndum, España apoya al rey. La Vanguardia, Cataluña lidera la lista negra de la corrupción ilegal en España, de la ocupación ilegal en España. Y sobre el tema del rey, es importante también detenernos porque los españoles elogian el reinado de Juan Carlos I, pero piden que responda ante la justicia. Los encuestados piden que el rey emérito siga residiendo en España porque la marcha al extranjero resta confianza a la monarquía. La encuesta la publica el diario El Mundo. Les invitamos precisamente a hacerse con el periódico y esto supone también un respaldo para la publicación impresa que tiene las cifras. Para muchos es sorpresiva porque pues de todo lo que se ha escuchado durante el fin de semana o desde la marcha del rey, no sé si las cifras que son positivas, es decir, los españoles elogian el reinado del rey, reconocen el aporte del rey Juan Carlos a la democracia, especialmente lo que supuso la vuelta a la democracia en España, pero quieren que se encuentre aquí, en su territorio. ¿Hará reflexionar esta encuesta al rey Juan Carlos? Ya a propósito, a día de hoy no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra. El último rastro que se tiene de él fue en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Pero se sigue también comentando que podría estar en República Dominicana, también en Nueva Zelanda. ¿Dónde estará el rey? Del contexto internacional, En Estados Unidos se están advirtiendo que China ataca la infraestructura electoral del país con ciberataques. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Robert O'Brien. No quieren que el presidente sea reelegido, denunció. Esto indudablemente acentúa la guerra fría que se viene comentando, que ya es una realidad entre Estados Unidos y China. Anteriormente la guerra fría fue entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas, algunos países europeos, también Japón, muchos países. Ahora tiene que ver principalmente con China y Rusia, aunque algunas políticas de Donald Trump han alcanzado a afectar a Europa. Así comenzamos el Café Mañanero repasando diversos temas de actualidad. Inmediatamente Liliana Lozano nos trae el pronóstico del tiempo para hoy. Bajan un poco las temperaturas, podríamos decir que nos dan un respiro. Esto supone una buena noticia para muchas personas. Liliana Lozano. Así es, este lunes 10 de agosto, comenzamos la semana número 33 del año, hemos consumido ya el 60,93% del año y lo iniciamos con temperaturas ubicadas en 31 para la máxima y 24 para la mínima. Con respecto a la semana pasada, esta va a ser una semana con una baja de entre 3 y 4 grados con respecto a lo que experimentamos la pasada semana. Esta hora 24 grados centígrados en la capital del Turia, un día soleado, con pronóstico de lluvia de apenas un 1%. La humedad ubicada en 66% y la racha de los vientos suaves, 3 kilómetros por hora. Así iniciamos entonces esta nueva semana del 2020. Pasamos inmediatamente a conocer los indicadores económicos con los que arrancamos la semana. A ver cómo está la bolsa. Sí, la bolsa. El cambio del euro frente al dólar. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo. Lo encontramos en el mercado internacional en $44.81, sube un 0,92% en las últimas 24 horas. Y el IBEX 35 ha caído hasta los 6.950 puntos, un 0,11% ha caído. Vamos con los titulares que nos dejan hoy los mercados. Apple, Facebook, Amazon, Google y Microsoft suman ya una cuarta parte de Standard & Poor's. Lo anotábamos el viernes y precisamente ha mantenido esta tendencia. Vamos ahora también con titulares que tienen que ver con economía. La Seguridad Social pierde más de 91.600 empresas cotizantes durante la pandemia. Y mucha atención que Canarias, Baleares y los destinos de la costa suman el 59% de los afectados por los ERTEs. Una importante noticia que también encontramos materia a manera de titular, y es que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este domingo que hay voluntad y consenso tanto por parte de los agentes sociales como del gobierno para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de septiembre. Feliz día con el Café Mañanero. Es el momento de escuchar la nota ecológica, la nota del medio ambiente. Nuestra nota verde abriendo la semana la dedicamos al plástico generado por el COVID. 19, que es considerado un peligro. Cerca del 75% del plástico generado por la pandemia de COVID-19, como mascarillas, guantes y botellas de desinfectante para manos, se convertirá en desechos que llegarán a vertederos y mares, con un grave costo para el medio ambiente y la economía, alertó en un comunicado la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNTAC. Aunque las medidas de confinamiento alrededor del mundo han generado una dramática caída del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de los desechos plásticos, que ya se ven en calles, playas y el océano, está teniendo un impacto negativo en la naturaleza. Se pronostica, por ejemplo, que las ventas globales de mascarillas desechables se incrementarán de $800 millones en 2019 a $166 mil millones en 2020, según estimaciones de la empresa de consultoría Grandview Research. A propósito de ello, además de regular la producción y el consumo de plásticos, la UNTAC insta a los gobiernos y a las empresas a identificar sustitutos del plástico que no sean producidos a partir de combustibles fósiles. La lista de materiales no tóxicos, biodegradables o fácilmente reciclables que podrían sustituir el plástico incluye muchos ya conocidos, como vidrio, cerámica, fibras naturales, papel, cartón, cáscara de arroz, caucho natural y proteínas animales. Esto nos llevaría a una producción del material necesario para seguir enfrentando la pandemia que produzca menos contaminación y más empleo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Después de conocer la nota ecológica o del medio ambiente, vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Estados Unidos superó los 5 millones de casos de coronavirus. Y atención a otros titulares en que nos deja precisamente la última hora en lo que tiene que ver con la pandemia. Ibuprofeno inhalado. Hay una terapia de rescate, así se denomina, que muestra resultados prometedores en casos graves de COVID-19. Otros titulares a propósito de la pandemia. Una batalla campal entre policías y turistas que incumplían las normas en una playa de Bélgica, se hace viral precisamente. Y suspendieron un partido en Brasil por 10 casos de coronavirus a segundos del pitazo inicial. Encontramos sobre este particular un fuerte descargo de Dani Alves. Recordemos, es Barcelona. Y el coronavirus ha dejado en Argentina, en las últimas 24 horas, 84 nuevas muertes y 4.688 contagios. Así vamos comenzando el Café Mañanero. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. Y las principales noticias también, en breve. Y en el tema político del día, tenemos el malestar que se mantiene en el gobierno y en la dirección del Partido Socialista con respecto a los desplantes, ataques y palabras de Podemos, y que han tenido como objetivo fundamental la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que ha sentado muy mal en el gobierno, en el Partido Socialista y el entorno de la número 2 de Pedro Sánchez. Y es que precisamente el mismo Pedro Sánchez, con una carta enviada a los militantes socialistas y donde aprovechó para hacer un balance ultraoptimista de sus 7 meses como jefe del Ejecutivo, también revalidó su fe en las principales instituciones del país, con especial énfasis en la monarquía parlamentaria derivada de la Constitución de 1978. Y en el tema político del día nos preguntamos si la defensa de Pedro Sánchez

Este es tu radio. Este es tu música. Este es Latinos FM. Latinos FM, la emisora más refrescante. Aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta del boletín de actualidad. Repaso de las principales noticias de España, América Latina y el mundo. Igualmente, en los principales apartados, la política, la economía, la pandemia, por supuesto, los deportes y el entretenimiento. Inmediatamente, también conectamos, Lili, con Instagram, ¿no? Listos, estamos ya para presentarles a ustedes el boletín de actualidad que podrán seguir a través de nuestra señal en FM, Latinos FM 107.9, a través de www.latinosfm.es y de nuestra cuenta en Instagram, @latinosfmvlc. Ya estamos listos para el IG Live con las noticias más importantes que amanecen en este lunes 11 de agosto. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El boletín de actualidad empieza con noticias que tienen que ver con el COVID-19, que vuelve a entrar en las residencias donde han fallecido más de 27.000 usuarios durante la pandemia. Los brotes de la COVID-19 han vuelto a los centros residenciales de mayores, donde han fallecido más de 27.000 usuarios desde que comenzara la pandemia del nuevo coronavirus a comienzos del mes de marzo. La situación es complicada en residencias de regiones como Aragón, donde el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés indicó el 6 de agosto que el número de residencias de personas mayores con casos activos ascendía a 52, con 469 personas infectadas, de las que 315 son usuarios. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, ONG advierten del aumento de pateras a pesar de la pandemia, que imposibilita la entrada a un país seguro. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española y Médicos Sin Fronteras advierten del aumento de la llegada de pateras a pesar de la expansión del coronavirus. El COVID ha fragilizado mucho más los desplazamientos forzados, se encuentran en peores condiciones y hay una imposibilidad para entrar en país seguro por el cierre de fronteras, señaló a Europa Press el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Y vamos ya con la información de al otro lado del Atlántico, la información de América Latina. La actualidad de América Latina. Crece la tensión en Bolivia. Luis Camacho exigió al gobierno de Áñez que no se someta al MAS de Evo Morales y levante por la fuerza de los criminales en bloqueos de rutas. Lo que dice el principal titular a esta hora desde Bolivia. El líder del Comité Cívico por Santa Cruz y candidato presidencial publicó una carta abierta a la presidenta en la que advierte que no descarta convocar al pueblo para rechazar la violencia masista. Por los cortes hay problemas para la distribución de oxígeno para los pacientes con COVID-19. Si usted se muestra genuflexa y sometida al MAS y no cumple su misión constitucional de dar seguridad a los bolivianos y no ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, le anuncio que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos, advirtió Luis Camacho en su carta abierta a Yanine Áñez. El pueblo tiene derecho a defender la vida cuando la desidia y la complicidad de los gobernantes abandona su responsabilidad, agregó. Para el líder del Comité Cívico por Santa Cruz y candidato presidencial, el masismo criminal sigue generando violencia y muertes. Suman a decenas los bolivianos muertos por falta de oxígeno. Hay ciudadanos secuestrados y torturados en manos del MAS. Ha sido golpeado y arrastrado un sacerdote sacerdote. Las ambulancias no pasan y los enfermos mueren en las carreteras, resumió. Complicado panorama en Bolivia. Y atención, que en Venezuela escuadrones han tomado por la fuerza la sede del Partido Acción Democrática, intervenido por el chavismo. La revolución bolivariana ha dado un paso más en su estrategia para las elecciones parlamentarias perfectas de diciembre. Un grupo de paramilitares armados ha irrumpido por la fuerza en la sede principal de Acción Democrática en Caracas y han tomado las instalaciones tras golpear a una persona que se encontraba en su interior. La misma suerte ha corrido otra sede del Partido Socialdemócrata en la capital venezolana. Nuestras sedes asaltadas por bandas de alacranes fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados de la FAES y colectivos motorizados del régimen, denunció Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, aliado del PSOE en la Internacional Socialista. Las FAES son las brigadas de exterminio del chavismo, según Naciones Unidas, y los colectivos conforman el ejército de paramilitares al servicio de la revolución. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En noticias del mundo, la comunidad internacional se vuelca con el Líbano tras las explosiones de Beirut, mientras siguen las protestas y el gobierno se resquebraja. Medicinas, alimentos, reconstrucción de viviendas, centros hospitalarios y educativos. Las devastadoras explosiones que han sembrado la destrucción en Beirut, provocado al menos 158 muertos y más de 6.000 heridos, han dejado al Líbano dependiente de la ayuda internacional. Más de 300.000 personas han quedado sin hogar, entre ellas 100.000 niños. Las deflagraciones han dañado 12 hospitales y centros de salud y varias escuelas, de modo que 120.000 personas carecen de atención primaria y sanitaria y 55.000 menores no podrán acudir al colegio, según cálculos de UNICEF. Este domingo se ha celebrado una conferencia internacional de donantes que ha comprometido 252,7 millones de euros en ayudas para cubrir las necesidades humanitarias a corto plazo. En otras noticias del ámbito internacional, Twitter se une a la puja por TikTok en Estados Unidos. Twitter mantiene conversaciones preliminares con la red social china TikTok para hacerse con su negocio en Estados Unidos, sumándose así a Microsoft como posible comprador de la app china, presionada por el gobierno de Donald Trump para concretar la venta. El periódico The Wall Street Journal, que cita a personas conocedoras del asunto, apunta que por ahora no está claro si Twitter tratará de seguir adelante con una posible adquisición en la que, a priori, iría por detrás de Microsoft, que lleva semanas negociando con Big Dance, el desarrollador de TikTok. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva con Adolfo Jiménez del Río, pero antes también una noticia de última hora que tiene que ver con la Champions, y es que el Atlético de Madrid ha dado dos positivos por coronavirus. Todo esto mientras el equipo colchonero se apresta para viajar a Lisboa, donde disputará los cuartos de final del máximo torneo de clubes del continente europeo. Adolfo Jiménez del Río con los detalles de la actualidad deportiva, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde este fin de semana el Real Madrid quedó por fuera ante el Manchester City por dos desafortunados errores de Varane, y pasó el Barça, y como siempre, con el ingenio de Leo Messi ante el Nápoles, y el Bayern Múnich, que derrotó contundentemente al Chelsea con tremenda goleada, y los goles de Cristiano Ronaldo, que no le alcanzaron a la Juve para clasificar ante el Lyon, y eso sí, quedó por fuera su entrenador Sarri. Y ya tienen Egan Bernal y Nairo Quintana, un grande a vencer en las grandes competiciones. Primoz Roglic, ganador del Tour de la Ain en el día de ayer. Y en la Liga, Smart Bank, que castigó al Fuenlabrada dejándolo por fuera de los play-offs. Y nos ha dejado el entrenador más exitoso del fútbol colombiano, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, a sus 90 años, el sábado pasado, y Max Verstappen, que venció a Hamilton en el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone, y aspira a repetir en el Gran Premio de Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En el apartado de entretenimiento y cultura, José Sacristán es noticia. Liliana Lozano. Es noticia José Sacristán porque el actor ha emitido opiniones sobre el tema político español. José Sacristán criticó a Pablo Iglesias por su afán de protagonismo e impaciencia de mal aprendiz, y la ultraizquierda no lo perdonó. No veo próxima a la República en absoluto, como pretende el líder de Podemos. No es esa la urgencia, dijo el actor español. Y sobre la partida de Juan Carlos, primero agregó: siento una ira profunda por este final tan estúpido y pena por lo que está pasando. En redes lo tildaron de fascista. No creo que la figura del rey Felipe esté amenazada y no veo próxima a la República en absoluto. No es porque yo lo deseara o no, pero no lo veo próximo dada la relación de fuerzas y en la circunstancia actual en la que estamos. No creo que esa sea la urgencia. Fueron las declaraciones del actor en una entrevista televisiva en el programa La Sexta Noche. Y este es el Café Mañanero, este es el boletín de actualidad. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente estaremos escuchando interesante entrevista con el concejal de comercio del Ayuntamiento de Massanassa. Y así también temas de conversación que nos traerá Lili Lozano. Y como no, más adelante toda la información deportiva, también Ransel Lavata. Llenos de actualidad para la segunda parte del Café Mañanero. Así comenzamos la semana. Gracias a quienes nos han seguido hasta ahora a través de nuestro IG Live, @latinosfmvlc. Lo concluimos aquí, pero regresamos con más a la vuelta de comerciales. Ya volvemos con ustedes. También les tendremos parte de una interesante entrevista con Felipe Peláez, que tras la pandemia regresará con dos trabajos discográficos, uno que se titula Diverso y otro Sinfónico. En ese Diverso incluye duetos con artistas de muchos países, incluido Venezuela. No uno, sino dos trabajos entonces. Muy productiva les resultó la cuarentena a Felipe Peláez. Así es. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Vuelve el sabor a Valencia. Vuelve la casa de Diego II. Toda la gastronomía que te gusta. El mejor encebollado y las exquisitas carnes a la brasa. En un nuevo local, amplio y climatizado, con un aforo de más de 130 personas. Vuelve la casa de Diego II. Atentos a la apertura. Muy pronto. Ayúdame Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite, la mejor música a cargo de DJ Jair en la Mil. DJ Huasqui, apertura 23 y 45 hasta las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir, 305, Valencia. Aforo limitado, reservas al 600-967-580. Grupo Daddy, siempre invitado, nunca igualado. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Este es tu radio. Este es tu música. Este es Latinos FM. FM, la emisora más refrescante. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Donde quiera que estés, pónselo, pónselo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos compartiendo el Café Mañanero, disfrutando el Café Mañanero. Es algo que nos place de verdad, hacerlo día a día. En verano, en invierno, en cualquier momento, siempre el Café Mañanero, con toda la información y con todo el entretenimiento. A esta hora damos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días. El día de hoy, 10 de agosto, es recordado por ser el Día del Minero en Chile, debido a que el día de hoy se conmemora el Día del Patrón de la Minería, como es conocido San Lorenzo, así como el día de hoy es el aniversario número 123 desde que Félix Hoffmann presentara su descubrimiento de la aspirina por el laboratorio Bayer. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se cumplen 21 años desde que Vladimir Putin es nombrado como el primer ministro de Rusia, así como el día de hoy, el actor Antonio Banderas está celebrando su cumpleaños número 60. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz inicio de semana. En breve estaremos ya con el otro segmento que nos trae diariamente Carro Angulo, que son las tendencias en las redes sociales. A esta hora vamos con tema de conversación en el apartado de la política internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad y una acción internacional coordinada para apoyar a Líbano tras la tragedia de el pasado martes en Beirut, capital del país. Sánchez ha participado este domingo en la Conferencia Internacional de Apoyo al Líbano convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, junto con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La reunión se ha desarrollado a puerta cerrada y por videoconferencia. Ha contado con la participación de 26 países, las principales instituciones financieras internacionales, así como la Unión Europea. Entre los líderes internacionales más destacados han intervenido los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Estados Unidos, Italia, Suecia, Dinamarca, Brasil, Chipre, Egipto, Grecia, Irak, Jordania, Kuwait y Qatar. Asimismo, ha intervenido la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, entre otras. Recordemos en que la tragedia dejó 150 muertos y más de 6.000 heridos. Y a propósito, se ha conocido también consecuencias de lo que fue la explosión de un cráter de 47 metros de profundidad. 47 metros de profundidad. Y es sin duda alguna una de las noticias más importantes del día, la solidaridad con el Líbano tras esta tragedia que se presentó en el puerto de Beirut. Es el momento de invitarles a un restaurante aquí en Valencia que les ofrece lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacare, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Zona Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Y es el momento también, amigos, de recordarles que a esta hora ya abrió sus puertas el mercado de Torre Fiel, y allí en el mercado Territorio Latino, en el puesto número 28, ofreciéndoles los productos tradicionales de siempre, pero también esas novedades que el Grupo Territorio siempre tiene para su público, como por ejemplo el área de producto fresco con los vegetales, las verduras, las frutas, que puedes adquirir allí cada día desde las 9 de la mañana y hasta a las 14:30 horas. Recuerda que además ahora te ofrecen servicio a domicilio. Puedes pedir los productos y también las frutas, verduras y vegetales al 617-627-3394. Territorio Latino, en el mercado de Torre Fiel. Café Mañanero es actualidad, la noticia del día. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿qué nos dicen las redes sociales? La primera palabra más comentada a esta hora del día lunes 10 de agosto es Bielorrusia. Debido a los choques entre opositores y la policía en la ciudad de Minsk, que han sido reportados por los medios rusos y locales, tras las trenzas presidenciales en Bielorrusia, se han detectado explosiones de granadas y disturbios en toda la capital. Entre otras palabras, es el apartado deportivo, ya que el Atlético de Madrid es la palabra con más de 5.000 personas comentándolo en este momento, debido a los dos casos positivos que se dieron a conocer de COVID-19 entre sus jugadores, así como en el apartado deportivo. En Valencia, la palabra más comentada es Dani Parejo, ya que el capitán del Valencia ha sido vendido al Villarreal por 20 millones de euros. Entre otras, la palabra, lo más comentado a esta hora, es Antonio Banderas. Como ya hemos sabido, el día de hoy el actor está celebrando su cumpleaños número 60. De resto, lo más comentado es el hashtag Borbones Ladrones, debido a que es la diatriba de que más de 23.000 personas exigen que el rey Juan Carlos debe volver a España para enfrentar a la justicia. Las redes sociales a esta hora. Las tendencias. Es el momento de pensar en algo rico y delicioso a esta hora. Sí. Patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Pan de bonos, buñuelos, empanadas y los jugos de frutas tropicales. Patacón tostado, no lo olvides. Calle Albacete, número 21, Zona Plaza España. Y ya llegó agosto con las vacaciones, ahora sí. ¿Y no quieres cocinar? Pues no te preocupes, puedes pedir el delivery que te ofrece Kuro Obi Sushi, que es comida japonesa con servicio a domicilio. Te ofrece cada semana de jueves a lunes una promoción diferente que puedes pedir entonces allí con los roles temporizados o los que tú prefieras, con una gran variedad y una gran variedad además de combos que puedes solicitar de jueves a lunes. Tienes también la sushi pizza y el menú para los niños, Kuro Obi Sushi, que ya te voy a dar también el número de teléfono para que puedas comunicarte, y pedir lo que se te antoje. Si lo que te gusta es el sushi al estilo venezolano, ya está aquí en Valencia. Llámate a Leo y a Karina para que te ofrezcan su combo de la semana. Kuro Obi Sushi. En breve te doy su número de teléfono. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Los límites. Pura energía positiva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. Tu amor me olvido de mis sueños. Si soñando con tus ojos vivo, por tu amor me escapo de este mundo y como un vagabundo sigo el senderito de tu voz. Yo invento mil palabras. Ay, si tú quieres ser un gran poema y con un beso tuyo pequeñito hasta un pueblito inventaría que lleve el nombre de los dos. Hey, yeah. Estuvimos hablando con Felipe Peláez y nos trae buenas noticias a propósito tras la pandemia. Ha estado bastante prolífico, bastante productivo. Dos trabajos discográficos, lo más reciente que tiene en el mercado es una canción que se llama Aportarme Mal. No hagan mucho caso, ¿eh? Son cosas de Pipe. Vamos a escuchar en todo caso lo que nos ha contado a propósito de los proyectos, los nuevos proyectos que ha estado desarrollando justamente en el marco de esta pandemia. Atención, que prepara maletas para España. Diverso, le pusimos así. Sí. Porque lo fui grabando como por diferentes partes del mundo, con amigos de todas partes. Y está muy variado. Así como puedes encontrar una canción fusión, puedes encontrar una canción llanera, por ejemplo, grabada con el ícono de la música llanera de Venezuela, el maestro Luis Silva. Así como puedes encontrar, por ejemplo, una canción con mi hija Sara. Es decir, puedes encontrar de todo un poco. Grabé un reggae acústico en Miami con un productor, grabé un merengue dominicano romántico en Los Ángeles con otro productor. Viene muy muy divertido todo lo que va a pasar después de la cuarentena. Pipe, yo sé que resulta muy complicado en estos tiempos hablar de proyectos, sí de trabajo discográfico, pero de giras, el contacto con el público, ¿te preocupa esta especie de desconexión que hay con el cara a cara, la relación personal? La tecnología está muy bien, pero nunca es igual. ¿Echas de menos a tomarte la fotografía con tus seguidores? Pero por supuesto, pero Dios mío santo, o sea, yo no veo la hora en que todo vuelva a estar otra vez como antes. A partir de septiembre supuestamente ya la cosa, ya tenemos que salir. Ya incluso ayer, por ejemplo, el día de ayer ya a mí me compraron 4 tiquetes, 4 boletos de viaje. Tengo un concierto en Valledupar, tengo otro, tengo que ir a Miami, tengo que ir a Los Ángeles y tengo que ir a Madrid precisamente a grabar un video. Es decir, ya ayer como que pude comprobar, entre comillas, a no ser que algo extraordinario ocurra, pude comprobar que la vida continúa con todas las medidas del caso, pero la vida continúa. O sea, yo tengo que, supuestamente en el mes de octubre, estaré grabando un video precisamente con una... Diverso, le pusimos así. Sí. Porque lo... Estaremos atentos. Pero no puedo despedir esta entrevista porque sabemos que esta no es la única colaboración que has tenido últimamente, has tenido muchas, y esto es producto justamente del gran éxito que vienes obteniendo en tu carrera artística. Recientemente también me hicieron llegar un material de un artista cristiano, me parece otra faceta, más un polifacético, Felipe Peláez también, con la música cristiana. En fin, ¿qué otras colaboraciones tienes pendientes de estrenar? Ay, Dios mío, te cuento que hicimos una canción deliciosa con Mr. Black. ¿Ah, sí? Del carajo. San Pedro. Sí, hicimos eso con Mr. Black. Hice también una canción del álbum sinfónico, por ejemplo. Hice una canción con Alex Campos, otro artista cristiano impresionante, talentoso. Hice una canción también con Santiago Cruz en el álbum sinfónico. Qué grande, con mi compadre Eric Escobar también hicimos una canción romántica muy linda. Con Alex Martínez, también otro cantante de vallenato, hice una canción con Zion, de Zion y Lennox, y también hice una y en la misma canción con Andy Rivera, este par de monstruos de la música urbana me invitaron y cantamos una canción los tres que también quedó espectacular, quedó bacanísima, la verdad que sí, nos hemos divertido mucho. Escuchábamos entonces, amigos, esta conversación del Pipe Peláez, Felipe Peláez, con nuestro compañero Jorge Rivera, hablando acerca de esos dos discos que son el fruto de este tiempo de cuarentena, muy prolífico, muy productivo, Felipe Peláez, con discos que nos presentan al Felipe Peláez de siempre, pero también al Felipe Peláez versátil, que se atreve con otros géneros, como él mismo acaba de decir, como el reggae o el merengue. Y en este tiempo de colaboraciones, pues no podían faltar las colaboraciones. Y tenemos desde temas de corte llanero que comparte con el venezolano Luis Silva, hasta temas con Santiago Cruz o Zion, de Zion y Lennox, por mencionar solo algunos de los artistas. Y ni qué decir de ese tema que comparte con su hija Sara. Felicitaciones para Felipe Peláez por estas dos nuevas producciones que se suman entonces al buen talento, a la buena música que se produce desde Colombia y desde América Latina. Escuchemos entonces a Pipe Peláez. Es que ya quiero verte, mi reina linda. ¿Cómo te pones sensual, bonita? Con esas piernas que siempre están provocándome a portarme mal. Pongas el vestido que me parte el alma en dos. Ay, se me antojó. Aportarme mal es el título de ese nuevo tema de Felipe Peláez, un tema que está incluido en una de esas dos producciones con las que sorprende ahora al público en tiempos de pospandemia. Nosotros, amigos, avanzamos cuando son ya las 9:24, hora menos en Canarias, y de inmediato vamos a compartir con ustedes una interesante entrevista que sostuviera nuestro colega Jorge Rivera con el concejal de comercio de Masanasa, Jorge Román. Importantes temas que conciernen a esa localidad de la comunidad valenciana Masanasa, pero también otros temas de interés general fueron abordados en la agenda de esta entrevista. Escuchemos entonces a Jorge Rivera junto al concejal de comercio de Masanasa, Jorge Román. Nos place compartir un café con Jorge Román, concejal del área de comercio del Ayuntamiento de Masanasa, ubicado en zona metropolitana de Valencia. Estamos exactamente en el Bar Bonao, un bar con sabor dominicano. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros. Hemos querido compartir este café con don Jorge Román porque queremos conocer acerca de los proyectos que se vienen desarrollando en este municipio y que de alguna forma puedan ser de interés para la comunidad inmigrante que reside en este ayuntamiento, pero por lo que le he escuchado en una conversación previa, también incluso para personas de otras zonas de esta región. ¿Qué proyectos se vienen desarrollando en este ayuntamiento que pueda ser de interés para los emprendedores? Vamos a ver, desde este ayuntamiento y sobre todo del área que yo llevo, lo que más estamos moviendo, y puede ser interesante ya que aquí queremos que Masanasa sea un pueblo próspero y que siga creciendo, es las subvenciones que damos para la apertura de negocios en nuestra localidad. Son subvenciones que otorgamos a todo el mundo que monte tu negocio, indistintamente de si está empadronado en Masanasa como si está empadronado fuera de Masanasa y monta el negocio aquí en nuestro pueblo. No hacemos distinciones de la nacionalidad, para nosotros todas las personas son iguales, por lo tanto cualquier persona que quiera emprender aquí puede optar a ellas. Los trámites son muy sencillos y estamos deseando darlas siempre, porque eso es bueno, porque eso es un negocio más que se abre, eso es riqueza para nuestro municipio. Dentro de esta línea también tenemos las subvenciones para la contratación de desempleados de Masanasa, que son subvenciones que también pueden ser solicitadas tanto por comercios y empresas ubicadas en nuestro término municipal como fuera de Massanassa, es decir, parado que sea de nuestra localidad, indistintamente también, naturalmente, de la nacionalidad que tenga, empresa que lo contrate, nosotros damos una subvención. Volviendo al tema de los emprendedores, si es la primera vez que están dados de alta en el régimen de autónomos, damos un extra para iniciar esa actividad. En otras áreas donde no soy el más indicado para comentarlas, pero por ejemplo, siempre procuramos con empresas, asociaciones y demás de nuestro municipio llegar a acuerdos, crear eventos, como ha podido ser con el Club de Lucha, que es Stanley, un vecino de aquí de Massanassa, tiene un club de lucha, él es brasileño. Y, por ejemplo, ha estado dando clases de defensa personal para mujeres, además de exhibiciones de capoeira, además de una serie de cosas. En este momento estamos muy abiertos a conocer gente, a abrirnos, a convivir con todos, sin ir más lejos. Aquí Paula, la dueña del Barbonao, hizo un evento en el que participó tanto el Ayuntamiento de Alfafar como el de Massanassa, puesto que nuestros municipios lindan calle con calle. Y aquí en el 9 de octubre hicimos por el 175 aniversario de la República Dominicana, de la Declaración de Independencia de la República Dominicana, hicimos un evento cultural y gastronómico con muy buena acogida, tanto por parte de las poblaciones vecinas como de gente que vino de fuera, que estuvo muy bien. Y se dio a conocer la gastronomía típica, que es algo que yo siempre, por ejemplo, en el caso de aquí de Bonao, animo a nuestra amiga Paula a que haga platos típicos, porque además están muy buenos. Y son platos que si la población inmigrante no nos la hace, es fácil que, salvo que saliésemos al extranjero, no la probásemos. Entonces, yo creo que todo lo que sea cultura, todo lo que sea hermanar pueblos, todo lo que sea relacionarse, crea un enriquecimiento a la persona. Y aquí, desde luego, siempre estamos a favor de todo eso. Sí, veo que el Ayuntamiento de Massanassa, con estos programas que usted nos está contando, es un ayuntamiento y una sociedad abierta a acoger a todas aquellas personas que les gusta trabajar. Y como habrá he podido notar perfectamente, pues la comunidad inmigrante es una comunidad emprendedora. Quisiéramos también conocer, bueno, me hablaba que en la parte social está ese programa de apoyo también para las mujeres víctimas de violencia de género. Quisiera conocer más detalles de este apartado, porque indudablemente este es uno de los renglones. Yo sé que no es el área suya, pero qué bueno que aprovechemos este contacto para que la gente sepa que hay oportunidades también aquí en el Ayuntamiento de Massanassa en este apartado. Sí, referente a un tema tan delicado como es el tema de la violencia de género y mujeres maltratadas, nosotros, por ejemplo, a estas personas, a estas mujeres, también damos un plus a la hora de la contratación. Si la persona ha sido víctima de esta lacra que es la violencia, tenemos desde el Departamento de Servicios Sociales un servicio de atención personalizada a mujeres que se puedan sentir víctimas o que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, tanto física, verbal, psicológica y demás. Y luego, volviendo un poco al tema, nombrando nuevamente a Stanley del Club de Lucha Massanassa, esos cursos que hemos hecho, esas lecciones que él ha estado dando de defensa personal, adaptado para mujeres. Entonces, sí que es cierto que este área, pues sería más mi compañera Begoña la que podría informar ampliamente, pero sí es algo en lo que estamos muy sensibilizados, el tema de la violencia, algo que tiene que terminar, y desde el ayuntamiento, pues todo lo que está en nuestra mano lo ponemos a disposición de esas mujeres que lo necesiten, por supuesto. Lo abordamos porque, como bien sabe, este es un problema que afecta a mujeres y familias de todas las clases sociales. Esto no es exclusivo ni de la población inmigrante. Sí, es verdad que hay veces los inmigrantes, por su condición administrativa de algunas, pues se cohiben de denunciar, en fin. Pero que bueno, pues saber que también hay apoyo de esta naturaleza. Ahora, Jorge, quisiera que conocer un poco más acerca de Massanassa. Estamos viviendo unos tiempos muy particulares, muy especiales, a raíz de la pandemia, donde quizás lo bueno de lo malo es que estamos mirando hacia nosotros mismos como una manera de sobrevivir. España, la Comunidad Valenciana, son unos referentes indiscutibles en lo que tiene que ver con el turismo, el apartado cultural. ¿Qué tiene Massanassa que sea de interés para cualquier visitante, para cualquier turista? Vamos a ver, Massanassa, dentro de ser una población de poco más de 9.000 habitantes, es un municipio que ofrece todos los servicios. Tenemos un polígono industrial aquí al lado, también la cercanía a Valencia y a otros municipios, pues hace que lo que pueda faltarle a uno lo tiene el otro. Aquí tenemos nuestra piscina municipal, remodelada hace 2 años. Tenemos un auditorio donde ofrecemos toda clase de actividades culturales, desde cine a zarzuelas, a obras de teatro, de exposiciones, de todo. Luego tenemos nuestras fiestas que, por desgracia, este año, pues naturalmente por seguridad de nuestros vecinos, pues las hemos cancelado. Pero son unos días muy intensos donde concentramos tanto el Festival de Paellas, eventos religiosos, entrada de moros y cristianos, en la plaza de los Coles Belles, la plaza del Ayuntamiento, todas las noches, o bien viene la orquesta, como puede ser Monte Carlo, o actuaciones, humor, cenas de hermanor, que decimos aquí, cenas de hermandad, que se juntan todos los vecinos y pasamos todos un buen rato hasta algunas horas tarde de la madrugada. Y es un municipio también que tiene una oferta de, por ejemplo, de hostelería muy amplia. También nosotros, cuando hacemos la ruta de la tapa, que por desgracia este año pues está ahí en el aire, en principio no se va a hacer, mucho tiene que cambiar la cosa, podríamos hacerlo la segunda quincena de septiembre, pero ya hemos llevado 2 ediciones con una muy buena aceptación por parte de tanto de los restaurantes y bares que han participado como de la gente que ha venido de todos los sitios para disfrutarla. Y luego también, volviendo a la fiesta de San Juan, nuestra famosa cabalgata, que participan todas las asociaciones y también participan empresas y se tiran muchos regalos. Y luego, cuando pasamos a Navidades, también tenemos desde la recepción de los Reyes Magos a 100.000 actos, el concierto que se hace en la iglesia, en el que participa la banda municipal, el Orfeón, y que también siempre está a reventar, y es un momento muy entrañable que compartimos con los vecinos. Tenemos un gran polideportivo, como hemos dicho, con las piscinas nuevas, con pista de fútbol sala, de frontón, tenis, petanca, ping-pong. Ahí está el restaurante también, hay zonas ajardinadas para pasear. Es allí precisamente donde hacemos nuestra famosa festival de paellas, que nos juntamos en ocasiones más de 3.000 personas allí para celebrarlo. Y es realmente un municipio, para, digamos, lo pequeño que es en comparación, sin ir más lejos, con Valencia, pero aquí siempre tenemos algún lío montado, siempre tenemos. Es raro el fin de semana, ahora por el tema de la pandemia, pero sí es raro el fin de semana, que sí, no es por fallas, son los moros, son las fiestas, o son las paellas, o son otro tipo de eventos, son exposiciones, todos los fines de semana hay algo. Qué bien. Veo que tiene una agenda muy activa en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, y de verdad siempre tendrá algo para el visitante. Ahora quisiera fijarme un poco en el nombre de Massanassa. ¿De dónde viene ese nombre, señor concejal? Un poco particular. Debo decirle que se escribe con doble S, ¿sí? Me han dicho que viene de los tiempos en que estuvieron los árabes en la península ibérica. Masanasa, por lo que comentabas de la S, la doble S, las dos formas también escritas. Masanasa con S y S y Masanasa con dos S y dos S, es decir, cuatro en total. Uno es en castellano y otro es en valenciano. Bueno, pues Masanasa, como todos sabes, pues estamos en la zona del Horta Sur. Y a nivel de historia, las cosas como son, pero sí que, aunque como bien decías, el origen se encuentra en la época musulmana, también se sospecha indicios de que fuera una villa romana. Pues señor concejal, la verdad es que le agradecemos inmensamente este contacto. El propósito nuestro es estrechar los lazos, acercamientos, redescubrirnos de alguna forma, en particular con la comunidad latinoamericana. Nosotros evidentemente llevamos todos los temas que tienen que ver con inmigración, con sociedad, pero ya sabes que es indiscutible que con el caso de América Latina tenemos unos lazos muy comunes, mucho más cercanos, y eso es lo que queremos poner en relieve en este caso. Quiero agradecerle inmensamente en nombre de nuestro espacio, en nombre de nuestra comunidad, todas las oportunidades que pueda ofrecer su municipio para los inmigrantes, y que sepa que la mayoría de los inmigrantes en lo que vienen aquí es en busca de oportunidades, gente con vocación de emprendimiento, gente con, por eso ve en cada esquina, en cada calle, un negocio de un inmigrante, y que tienen una media de emprendimiento, de puesta en marcha de negocios, que está por encima de la media nacional. Así que muchas gracias por habernos aceptado esta invitación aquí en un lugar precisamente que tiene un toque latinoamericano muy particular, como es el Bar Morao, y seguiremos en contacto. No quería despedir la entrevista sin antes preguntarle en qué partido político milita. Yo soy concejal por Ciudadanos, y aquí tengo un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, gobernamos los dos en coalición. Señor concejal, muchísimas gracias, hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias a vosotros, Masanasa es vuestra casa para cuando queráis. Toda la información a nivel municipal está en la web masanasa.es, y lo dicho, que aquí la casa abierta 24 horas para cuando queráis. Jorge Román, concejal de comercio del Ayuntamiento de Masanasa, hoy aquí en el Café Mañanero, compartiendo con nosotros, conociendo más acerca de este importante municipio de la zona metropolitana de Valencia. Escuchábamos entonces a nuestro colega Jorge Rivera conversando con el concejal de comercio de Masanasa, Jorge Román. A esta hora, amigos, recordarles que en el barrio de Ruzafa les espera la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, especialistas en alisados con queratina tan convenientes para las chicas en esta época que no tenemos entonces que preocuparnos por la playa, por la piscina, por estar al aire libre, porque el cabello va a estar bien cuidado, va a lucir perfecto y fabuloso este verano. La Pelu Ruzafa, Matías Perelló, número 9, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, y no cerramos a mediodía. Y los chicos, los jóvenes, los niños tienen el corte de cabello de lunes a jueves por tan solo 5,90. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Kuroobi Sushi, el servicio de comida japonesa a domicilio, es sushi venezolano en Valencia. Disfruta de una gran variedad de roles, fríos o tempurizados, como tú los prefieras, con tope de plátano maduro frito, pasta dinamita, gambas rebozadas, salmón, aguacate o tartar de atún fresco bañados en salsa Fuji, unagi o dragón. Tú eliges. Kuroobi Sushi, con sus combos de verano de jueves a lunes, te ofrecen los mejores precios y también, por supuesto, el servicio delivery que solicitas al 643-291642. Repito, 643-291642, porque ¿quién quiere cocinar ahora en vacaciones? El delivery es gratuito hasta 15 kilómetros desde su ubicación, y ellos están ubicados en Burjasot. De 13 a 15 horas atienden tu pedido, y de 19 a 23, te repetimos, de jueves a lunes. Síguelos en Instagram, @kuroobisushi, el sushi con toque venezolano en Valencia. Nos vamos, amigos, a esta hora a cumplir con los mensajes de nuestros anunciantes, pero regresamos con más a la vuelta. Adolfo Jiménez del Río con los deportes y también nuestro compañero Ransel Lavata con el segmento de Farándula. A ver cómo comenzamos la semana. Ya volvemos, quédense con nosotros. Aún queda café servido en esta cabina. Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Trae una oferta increíble. Envío de caja a Honduras por tan solo 50 euros. Además, envío de contenedores y metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 o al móvil 647-4265-30. Travel Low Cost. Notición de la semana. Ya puedes pasarte a disfrutar de las deliciosas arepas con más de 30 combinaciones diferentes. Arepa Olé, que además te trae zumos naturales y mucho más. Arepa Olé, calle Ercilla, 14 frente a la puerta principal del Mercado Central. Pedidos al 963-925-694 y en Globo, Delivero y Uber Eats. Arepa Olé, nuestro sabor es auténtico. Eden es la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos.

Hasta el 31 de agosto ven a la Feria de las Atracciones y vive emociones alucinantes. Desde las 18:30 todos los días. Comparte con tu familia y amigos en la zona cauce del río Turia, entre el Puente de las Flores y el Puente de Calatrava, y disfruta el verano como nunca antes. ¿Qué esperas? ¡Vamos a la Feria de las Atracciones! El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Contenido de calidad hasta el último minuto de cada emisión, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. De inmediato, para nuestro último segmento, llega como siempre nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río para entregarnos el resumen de los deportes. Adelante, Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Ya saben que estamos en el segmento Latino Deportes. Abrimos con una noticia de última hora que preocupa especialmente a la Champions. Y es que el Atlético de Madrid anunció este domingo por la tarde dos positivos por coronavirus en el primer equipo después de las pruebas PCR que pasaron el sábado. Con lo que están en contacto con la UEFA para proceder al viaje a Lisboa y poder disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones siguiendo el protocolo. El comunicado dice de la siguiente manera: sábado 8 de agosto, todos los miembros del primer equipo y de la expedición del club a Lisboa pasaron pruebas PCR en la ciudad deportiva de Majadahonda, como exige el protocolo de la UEFA para participar en los cuartos de final de la Champions League, dice el comunicado del conjunto rojiblanco. El Athletic se prepara estos días para el choque ante el Leipzig, programado para este jueves 13 de agosto en el estadio José Albalade de Lisboa. Entre los resultados conocidos han aparecido dos positivos que se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y que fueron comunicados de inmediato a las autoridades sanitarias españolas y portuguesa, a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol, a la Federación Portuguesa y al Consejo Superior de Deportes, añade el club en su comunicado. Veremos entonces a ver qué pasa finalmente con esos dos positivos que tiene el Atlético de Madrid, que se apresta a afrontar la Champions. Adolfo Jiménez del Río, vamos con lo que pasó precisamente durante el fin de semana, donde el Barcelona se ha clasificado para esa instancia del máximo torneo de clubes de Europa. El Barcelona venció al Nápoles y bueno, parece un equipo fuerte. De esta forma ha presentado sus credenciales para el título de la Champions. Y se reanudó la Champions con interesantes partidos llenos de estrategia y de iniciativa por parte de los entrenadores para buscar excelentes resultados. Pero quizá el ingenio ha imperado más y esto le ha dado pie para que algunos equipos ganen sus partidos. El Manchester City recibía a un Real Madrid ansioso de victoria, pero dos errores garrafales de Varane dieron opción de que el Manchester City convirtiera los dos goles para vencer 2-1 a un Madrid que queda por fuera de esta Champions. Y la Juve, que con los dos goles de Cristiano Ronaldo parecía ser que tenía la ruta para superar al Lyon, pero no fue así, y el resultado global 2-2 permitió que el Lyon sacara a la Juve de esta competición. Y el Barcelona, que nuevamente con el increíble ingenio de Leo Messi, venció al Nápoles 3-1, un Nápoles que no encontró la forma de poder convertir goles, aunque muchas opciones tuvo. Y el Bayern Múnich demostró nuevamente su cuota goleadora en los pies de Lewandowski y goleó al Chelsea 4-1. Y veremos en acción en los cuartos de final este próximo miércoles al Atalanta frente al PSG, y el Leipzig al Atlético de Madrid el jueves, y ya el viernes el Barcelona se enfrentará al Bayern Múnich, y el sábado rematará estos cuartos de final el Manchester City frente al Lyon. Y en el día de hoy, a las 9 de la noche, tenemos Europa League, donde el Inter de Milán recibe al Leverkusen y el Manchester United al Copenhagen. Y mañana martes, el Shakhtar al Basilea y el Wolverhampton al Sevilla. 9 de la noche serán estos partidos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Pasamos ahora a hablar de ciclismo. Durante el fin de semana hemos tenido en contienda el Tour de Lahín, donde hemos podido ver lo que se puede considerar un anticipo del Tour de Francia, con Roglic por delante de Egan Bernal y Nairo Quintana. Evidentemente falta mucha gente, pero ya hemos visto acción de la que tendremos, repito, en la Ronda Gala. Adolfo Jiménez del Río con toda la información del Tour de Lahín. Y quizá el Tour de Lahín que vimos ayer finalizar y donde vimos a un grande, a Primoz Roglic, le da muestras al equipo Ineos de que debe prepararse muy bien para lo que viene. Y es que el Jumbo Visma está demostrando tener un equipo poderoso y que puede llevar a su líder a lo máximo en los últimos momentos de las etapas. Quizá uno que no tiene un equipo muy poderoso, pero que también estará en la lucha, es Nairo Quintana. Inclusive en las primeras de cambio estuvo con los mejores y dio muestras de que está cogiendo forma con miras no solo al Criterium Dauphine, sino al mismo Tour de Francia. Recordemos que el Criterium Dauphine comenzará este próximo miércoles hasta el domingo y el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre. Y es que ya tenemos a un grande luchando frente a otros dos grandes. Primoz Roglic frente a Egan Bernal y Nairo Quintana. Y aquí están las declaraciones de Egan Bernal. La verdad es que el equipo se mostró muy sólido y nada, jugamos nuestras cartas, intentamos hacer la carrera dura y bueno, yo creo que todos llegamos a la última subida con fatiga en las piernas, que era lo que queríamos, y bueno, esperé hasta el último momento. Finalmente Roglic se muestra muy sólido, pero bueno, igual yo quedo contento con mis sensaciones y creo que la verdad que estos días así de tanto calor, días muy duros, son días que es muy difícil de hacer en la casa, así que yo creo que poco a poco nuestra forma va a ir creciendo un poquito más. Ahora recuperamos, hacemos Dauphiné y luego ya la última recuperación antes del Tour y esperamos llegar allá al 100%. Y también habló Nairo Quintana. Bien, estamos en buena preparación, hemos visto que estamos cerca de los mejores, así que nos da tranquilidad, aún tenemos una prueba más para poner el cuerpo a punto y poder estar muy bien en el Tour de France. Bueno, lo hemos visto en estos días de etapa, poco a poco hemos venido recuperando desde el Ventoux, la primera carrera que hice después del confinamiento. Así que no fue fácil, pero poco a poco hemos ido mejorando y esperamos estar mucho mejor para la salida del Tour. ¿Los grandes rivales para el Tour es Roglic en Bernal? Sí, ya los hemos visto. Desde un comienzo he dicho que son ellos, junto con sus dos equipos que están muy potentes. Así que tenemos que aprovechar, ir a rueda y ver un momento especial. Otra prueba ciclística que se ha estado disputando durante el fin de semana es la Vuelta a Polonia, donde el ganador o el hombre que se ha hecho notar es Remco Evenepoel. Otra revelación del ciclismo internacional, el belga Remco Evenepoel sigue dando de qué hablar, ya que obtuvo el título este domingo en esta Vuelta y ya tiene 4 seguidillas, la Vuelta a San Juan, Vuelta al Algarve y la Vuelta a Burgos. Y es que la última etapa de 188 kilómetros entre Zakopane y Krakow fue para David Ballerine, pero no es suficiente para desmarcar a un grande, Evenepoel. Y el mejor colombiano en la general fue Esteban Chávez, que terminó en la casilla 11 de la general. Toda la información deportiva en Latino Deportes.